Y todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, según que el Espíritu Santo les movía a expresarse. Estamos en Pentecostés, la semana más importante del año litúrgico, porque sin el Espíritu Santo, el hombre solamente es hombre, humano, es decir, se mueve en la vida según lo natural, lo racional, según lo humano. Los apóstoles nada hicieron sin el Espíritu Santo. El Señor les dijo: no os mováis hasta no recibir el Espíritu Santo, porque la iglesia es la obra del Espíritu. La iglesia no es la obra de los hombres, de lo que piensan los hombres, de lo que obran, viven los hombres. Se construye la iglesia a base de espíritu, de la inteligencia del espíritu, de la fuerza del espíritu, de la voluntad del espíritu. Los hombres solamente son hombres, piensan según lo humano y viven según lo humano. Y por eso construyen su vida según lo humano. La gente construye su vida, su matrimonio humano, su familia humana, su empresa humana, sus estudios humanos, su vida humana. La gente nace humanamente y muere humanamente. Pero la gente en la práctica de su vida, en su matrimonio, en su familia, en su empresa, en lo que haga en la vida, no sigue al Espíritu. En la práctica, la gente no sabe seguir las inspiraciones del Espíritu, sino que comúnmente solamente siguen pues lo que hay en sus cabecitas, sus ideas o sus sentimientos o lo que sea en la vida. La iglesia es la obra del Espíritu. La iglesia de Cristo es el reino de Dios que tiene que evolucionar, tiene que crecer espiritualmente y después también humanamente. El reino de Dios es un reino espiritual y Cristo dejó su iglesia aquí en Pedro para construir esta vida espiritual, para crecer espiritualmente, porque después crecer humanamente es lo dificultoso en la vida. Después tener un gobierno católico, un gobierno de Dios, o una cultura de Dios, o una economía de Dios, o una filosofía de Dios es lo dificultoso. Después que el hombre crezca espiritualmente, entonces el hombre puede crecer humanamente, puede progresar humanamente en la ciencia, en la técnica, en sus cosas humanas. Pero si no crece espiritualmente, si no crece siguiendo al Espíritu, esperando la fuerza del Espíritu para poder obrar y obrar aquello, si solamente aquello que quiere el Espíritu, Entonces el hombre solamente se dedica a sus cosas humanas, a lo suyo humano, y abaja las cosas divinas, abaja las cosas de Dios espirituales a su mundo humano, a su medida racional, a sus conceptos, a su lenguaje, a sus sentimientos, a su vida. Esa es la historia de los hombres desde siempre. El hombre siempre se mueve en lo humano, pero no sabe moverse en el espíritu. El espíritu trae consigo un mundo nuevo, que no es el mundo humano. Y el espíritu, para elevar al hombre, tiene que transformarlo primero espiritualmente. Como el hombre tiene un cuerpo hibridado, un cuerpo de carne, un cuerpo que impide lo espiritual, la vida espiritual, por eso el hombre tiene que saber esperar, saber aguardar los tiempos del espíritu. Es el espíritu el que se mueve, no es el hombre el que se mueve. Es el espíritu el que da inteligencia, no es el hombre el que busca la inteligencia. Es el espíritu el que obra la obra, no es el hombre el que obra sus obras, el que le gusta hacer esto o aquello y qué bien. ¿Por qué no hacemos esto o por qué no hacemos lo otro? Las obras del Espíritu, que son difíciles de captar, porque en este mundo de pecado son también obras de justicia. Para hacer la voluntad de Dios en este maldito mundo, no te dediques a dar cosas buenas, a hacer obras buenas, a amar a la gente. Hay que también hacer la justicia en la gente, entre la gente, en el mundo. Porque la obra de Dios, la voluntad de Dios en un mundo de pecado, exige también el castigo, la justicia, la rectitud, el dar a cabo a cada uno lo que se merece por sus obras. Por eso realizar la voluntad de Dios es dificultoso en este maldito mundo, porque nos gusta ser muy humanos, ser respetados por los hombres, ser acariciados por los hombres, que nos den una palmada en la espalda, que nos digan qué buenos somos, nos gusta estar rodeados de gente, no sentirnos solos, nos gusta el bullicio de la gente, no nos gusta el silencio. Por eso los hombres siempre acaban viviendo para los hombres, pensando como los hombres, obrando como los hombres, y ahí se quedan, siendo muy humanos, pero nada espirituales. Es el espíritu el que enseña a ser hombres, a pensar como hombre adecuadamente en la verdad, a obrar como hombre, a obrar las obras de Dios, que no son obras humanas, que no son obras medidas por la inteligencia humana ni por los sentimientos humanos. Son las obras de Dios, las obras del Espíritu, las obras de una inteligencia muy superior a la del hombre. Sin Espíritu Santo, la Iglesia no sirve para nada, como lo estamos viendo. Es la Iglesia que estamos observando, es la Iglesia del Anticristo, de los hombres, pero no la de Dios. Y sin Espíritu Santo, la vida humana no sirve para nada. Ahí vemos tantos gobiernos, tantas naciones apartadas de Dios, porque se han apartado de la inspiración del Espíritu. Sus miembros, sus hombres, sus mujeres, no están con Dios, no siguen a Dios, son hijos de hombres, pero no son hijos de Dios. El Hijo de Dios es el que sigue la inspiración del Espíritu, el que se mueve según el Espíritu, el que obra según el Espíritu le vaya indicando. El Hijo de Dios no le gusta este mundo, ni le gusta esta sociedad, ni estar con los hombres, porque conoce lo que es el hombre. Conoce su pecado y conoce a lo que va su pecado. Difícil es ser hijo de Dios en este maldito mundo.